Lunes. Esclavos del pecado. De acuerdo con 2 de Pedro 2:19 y Romanos 6:16, ¿qué les hace el pecado a los pecadores? 2 de Pedro 2:19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, pues el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Para ilustrar el poder devastador del pecado, Pablo a veces lo personifica como un tirano. Entró en el mundo por un hombre. Reina sobre los seres humanos en la muerte. Engaña, esclaviza y produce muerte. El pecado de Adán y Eva fue singular porque resultó en la sujeción de todo a su poder corruptor. Satanás llegó a ser príncipe de este mundo. En su búsqueda de autonomía, Adán y Eva cambiaron el señorío de Dios por el señorío que esclaviza y corruptor de Satanás. El pecado llegó a ser un poder universal del cual los seres humanos no han podido escapar por sí mismos. De acuerdo con Romanos 3, 9 al 18, ¿cuál ha sido la situación de la raza humana bajo el reinado del pecado? Romanos 3, 9 al 18. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de víboras hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pablo también enseña que la caída de Adán y Eva llevó al mundo natural a estar bajo el poder del pecado, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino la del que así lo dispuso. El poder perjudicial y corruptor del pecado alcanzó a la creación de Dios sobre este planeta. El verbo sometido indica que la naturaleza está bajo la autoridad de algún poder que le ha robado su verdadera belleza y significado. Esto fue el resultado no de algo que la naturaleza hizo, sino contra de otra cosa, la entrada del pecado. La naturaleza está ahora sometida a la frustración. La palabra frustración designa aquí la falta de propósito y la vaciedad. Vanidad se usa en Efesios para describir no a la naturaleza, sino a las personas que viven fuera de Cristo, en la vanidad de su mente. La idea es que la naturaleza, así como los seres humanos, existe en una condición corrompida por causa del pecado. Lo que se necesitaba era una manifestación de poder que viniera de fuera de la esfera de la existencia humana y de fuera de la naturaleza misma, que pudiera redimir al mundo caído. Esto sucedería por medio de Cristo. Trata de imaginarte cómo sería este mundo si no hubiese caído. ¿Cuán diferente sería? ¿Cuán distintas serían nuestras vidas? ¿Qué debería decirnos esta diferencia acerca de cuán devastador es realmente el poder del pecado?